Muchas gracias. Hoy va de así. Pues se llama el camello cojo. El camello, me oís bien así. El camello se pinchó con un cardo del camino y el mecánico Melchor le dio vino. Y Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino. E intranquilo el gran Melchor consultaba sus longinos. No llegamos, collons, no llegamos. Y el santo parto ha venido. Son las 12:03 y tres reyes se han perdido. El camello cojeando, más medio muerto que vivo, va espeluchando la felpa entre los troncos de olivos. Acercándose a Gaspar, Melchor le dijo al oído: vaya mierda de camello que en Oriente te han vendido. Y a la entrada de Belén al camello le dio hipo. ¡Ay, qué tristeza tan grande en su belfo y en su tipo! Se iba cayendo la mirra a lo largo del camino. Baltasar lleva los cofres, Melchor empujaba al bicho y a las tantas ya del alba ya cantaban pajarillos. Oye, los tres reyes se quedaron boquiabiertos e indecisos oyendo hablar como a un hombre a un niño recién nacido. No quiero oros ni espumas ni esos tesoros tan fríos. Quiero al camello, le quiero, le quiero, repitió el niño. Y a pie vuelven los tres reyes, cabizbajos y afligidos, mientras el camello echado le hace cosquillas al niño. Puedo creer. Juglar o trovadora, os lo juro, que a pesar de mi edad voy por los pueblos de España y en mi puta vida he tenido aplausos de corazón y de collones.